machaquen. Viene machaque, machaque, machaque. Viene machaque, machaque. A dar un mensaje, sí. No es solo tirar palabra, no es solo una frase, yeah. Es tomar un poco de conciencia, uh-huh. En este viaje, sacar la carga, el equipaje. Pienso, pienso, necesito liberar los pensamientos. Si no los saco de la mente, pesan los momentos. Tengo que decir siempre lo que siento. Voy a tirar sobre esta melodía suave, a ver si de esta manera le llega en clave. Yo quiero hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser laburar de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. Lleno les pinta tirar una mejor comentario vos. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no, no, no, no. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas, un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también. Bien, son las 10:06 y estamos en este Que Alguien Haga Algo de viernes. Los vamos y las vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía. Y estamos acá con Vero, Vero Dedos Barro. Buen día. Vero Dedos de Barro. ¿Cómo revocamos, no? ¿Cómo revocamos? ¿Cómo revocamos nosotras que no nos vimos? A la, sí, o sea, verdad. Sí nos vimos. No, no, va, más o menos. No, no, casi que no. No, pero estuvimos en contacto, que es como verse ahora. Claro. En 2025. Hermoso, creo. Le contamos a la gente que estuvimos revocando el fin de semana pasado, el sábado, en la minga, que estamos haciendo una minga grande una vez al mes. Y en este caso fue el sábado pasado y estuvo hermosa. Yo todavía no recupero mis manos de... Pues tenía cal la mezcla y bueno... Todavía las tengo un poco arruinadas, pero con mucha crema las estoy curando hasta el próximo sábado. Minga. qué lindo que quedó el revoque y qué bueno que se acercó la gente que se acercó. La verdad, le damos un abrazo muy grande a Ale, a Inti, a Tité, a Mati, y bueno, y a nosotros mismos que vinimos. Y asistimos. Y bueno, les vamos a estar contando cuándo va a ser la próxima, que las estamos haciendo el último sábado de cada mes. Así es, el último sábado de cada mes. Claro, porque si no sería este fin de semana, así que no. No, el último. Bueno, les vamos a estar contando para que se acerquen, porque la verdad que es re lindo el espacio. Después nos quedamos comiendo unas pizzitas y nada, es los sábados de 2 a 6 de la tarde, un sábado al mes. ¿Y qué más contar? La gente, las niñeces y adolescencias están hoy en su último día de clases. Casi. Algunas ya se dieron como con la ola polar, estuvieron dando, qué sé yo, dejándolo faltar sin pasar la falta y demás, porque, bueno, no todas las escuelas tienen calefacción. Así es. Y además, ir, esperar el colectivo, toda la movida, implica, la verdad, cagarse frío. Así que algunos ya habían empezado las vacaciones, pero otros están hoy en su último día de clases. Así que para algún desprevenido, desprevenida que no se dé cuenta, bueno, ya hoy mañana... El lunes no manden a los chicos a la escuela. sería gravísimo. Sobre todo porque, bueno... Sobre todo por las niñas. Sí, esperando con una ansiedad las vacaciones, claro, de julio. Y bueno, la verdad que se tendrían que haber adelantado una semana con el frío que hizo, pero bueno, nunca se sabe cuándo es la semana más fría. Hubiera sido lindo que arranque la semana anterior, que el domingo nevó. Ay, sí. Hubiera sido hermoso para ellos. Pero bueno, no. Es nuestro mundo ideal. Sí, aparte se vienen temperaturas bastante más altas. Yo recuerdo todos los años, o sea, por más que está haciendo cada vez más frío, recuerdo todos los años que a mitad de julio hay un mini veranito. Lo recuerdo porque es mi cumpleaños y suele estar más caluroso. O sea, suelo cumplir años con mucho sol, con remerita. Después de la noche siempre hace frío, ¿no? Pero no sé, lo recuerdo así. Bueno, ojalá que también sea así, que suba más la temperatura. Exactamente. Y bueno, a nivel país, un desastre todo. La verdad no... es que sí. Para comentar así por arriba, tenemos un día bastante movidito. Hoy no va a estar Nico acompañándonos, si nos llega a estar escuchando, le mandamos un saludo muy grande. Está, bueno, en otro lado. Se fue a otro lado. Se fue a otro país. No vamos a decir a dónde. Pero bueno, hoy no va a estar seguramente nos sí. Van a estar escuchando nosotras, pero a bastantes entrevistades. Entre ellas, una es una capa máxima que me cae muy bien, la escuché muchas veces, que es María del Carmen Verdú, una de las fundadoras de Correpi, que nos va a estar hablando de todo lo que está pasando a nivel fuerza policial, a nivel persecución, a nivel Patricia Bullrich y demás. No sé si estuvieron escuchando, pero hay varias aristas. Una es como una modificación en el estatuto de las fuerzas policiales que permite que, no sé, te levanten por portación de rostro, que te espíen tus redes sociales, que te metan en cana sin tener contacto con tus familiares, no sé, un montón de cosas. Espionaje y demás. Otro es lo que sucedió con la causa de Pablo Grillo, que también se le dio como un final en estos días. Y otra es la detención de dos militantes políticas de peronistas que hicieron un escrache en la puerta de José Luis Espert. Y en este momento una de ellas está en la cárcel de Seiza. Sí. O sea, niveles... Hace una semana más o menos. Sí, y el escrache fue... poner un pasacalles y tirar bosta de caballo en la vereda. Cosa que, bueno, a uno le puede parecer bien, a otro le puede parecer mal, pero consideremos que es una contravención. Es una contravención, exactamente. No. No tendría por qué estar, no debería estar en una cárcel. Sí. Menos en la cárcel de Seiza, que se supone que son delitos federales, o sea, bueno. Ahí vamos a estar hablando con María del Carmen Verdú sobre todos estos temas. La verdad que estoy muy contenta de poder anunciarlo porque, bueno, siempre la he escuchado y me parece muy interesante su punto de vista. Otra de las cosas es siguiendo en continuar la noticia con respecto al quebracho, vamos a estar hablando con Montenegro, que ahora se me fue... Con Raúl Montenegro. Raúl Montenegro, que fue uno de los quienes presentó esta cautelar. Una medida cautelar, para que no lo muevan. Exactamente, así que vamos a estar hablando con él de eso. Y vamos a estar haciendo la primera entrevista también de presupuesto participativo. Presupuesto participativo que ahora en las noticias les voy a estar contando cuáles son todos los proyectos que se sumaron a participar de esta propuesta que tiró la municipalidad junto con la UNC, que se trata de presentar un proyecto y que lo vote la gente para que parte del presupuesto de la municipalidad en obras públicas vaya a uno de estos a una de estas propuestas. Así que ahora en las noticias le voy a estar leyendo como brevemente cuáles son todos los proyectos que se pueden votar y vamos a estar hablando con uno de ellos. Bien. El día de hoy, que no vamos a adelantar cuál. Así que se tienen que quedar ahí, sí. Del otro lado. Ah, no, y lo más importante de todo. ¿Qué es lo más importante? Como empezaron las vacaciones, hay muchísimas actividades y tenemos entradas para una de ellas, que no es en San Marcos Sierra, sino que es en Capilla del Monte, que es para ir a ver a los Pimpau. ¿Viste alguna vez a los Pimpau? No, ¿sabes que me quedó pendiente buscarlo? Como no estoy rodeada de infancias tan pequeñas, entonces no desconozco. Bueno, yo te cuento, los Pimpau son tres chiques, una chica y dos chicos, que hacen videos y canciones para niñes. Yo los vi mucho en la época en que Juanita, mi sobrina, era más chiquitita, le gustaban mucho los Pimpau, y a la Fonsi también le gustaban los Pimpau, porque tienen sus años ya. Uh-huh. Y nada, es como unos canticuénticos, porque sí. También tienen videos ilustrativos, sí. Salen ellos en los videitos, y nada, están, la verdad que... vienen acá a Capilla del Monte y no solo eso, no solo que vienen a Capilla del Monte, sino que desde acá, desde Cultura, me estaban contando recién que van a sacar una combi para las personas que quieran ir a ver el espectáculo. La combi no es gratis, sale 4.000 pesos y de vuelta, y pero bueno, sale de acá de la Plaza de San Marcos. Bien. Creo que es menos que pagar nafta directamente. Porque... O ir en el colectivo, que no sé cuánto está el colectivo, pero sí. No, a Capilla es carísimo, no sé cuánto sale. Pero... Bueno, qué buena. Bueno, sale una combi, que es, eso, sale 4.000 pesos y sale 20.000 pesos la entrada. La pueden solicitar en Cultura también. Bien. Pero tenemos la novedad de que las personas que participen el día de hoy del programa tienen que decirlo expresamente: quiero ir a ver a los Pimpau. Se pueden ganar 2 entradas. Bien, un espectáculo. ¿Qué más querés? ¿Qué quieren de nosotros? Así que mándenos el mensaje, denle esa sorpresa a las niñeces. La verdad que si te ganas la entrada solo tenés que pagar 4.000 pesos y de vuelta, sale una ganga y es una linda propuesta. Lo que no dije es que es para el lunes 7 de julio, en Capilla del Monte. Así que bueno. Yo hasta acá hice el resumen. Ahora nos vamos con un tema y volvemos con las noticias, si te parece, Ver. Dale. Con la Esquiva sí tenemos una cosa en común y es la siguiente: el FMI es una entidad que se dedica a prestar dinero a gobiernos corruptos. Los gobiernos deberían poder administrarse y manejar el dinero de la gente y no robárselo para ellos mismos. Entonces, a diferencia de la izquierda, nosotros sabemos que es la casta política la que genera todo este problema. Porque el dinero no le llega al pueblo y no llega a donde tiene que llegar. Los muertos se los quedan. Pero si tenemos eso en común. Hasta las 12. No nos gusta el FMI. Que alguien haga algo. Llevo mucho tiempo queriendo que esto se dé. ¿Hasta cuándo tomo te pienso? Mis ojos solo quieren mirarte. Dame un chance que hasta los bandidos se enamoran también. Solo déjame ser el que con ganas te come la piel, pero también el que te dice mi amor, como amaneció, como durmió usted. Solo déjame ser el que con ganas te come la piel, pero también el que te dice mi amor, como amaneció. Cuando trago te tomo. para el mundo y pa' mi gente. Este party no termina. Los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. No entiendo. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. Estas son las noticias. En que alguien haga algo. Muy bien, volvimos acá con las noticias en que alguien haga algo. En este caso voy a empezar de lo más local a lo más nacional, internacional, lo que sea. Creo que internacional no hay nada, pero bueno, vamos a ver. Lo más local es que ya están abiertas las votaciones para el presupuesto participativo. Comenzó la etapa de votación, ya podés votar por el proyecto que querés que sea ejecutado en 2026. Esto está en el Instagram de la municipalidad. Podés entrar a un link que es presupuestoparticipativo.unc.edu.ar/municipio/San Marcos Sierras 2025, porque si no vas al San Marcos Sierras vas a votar el de otro municipio. No, igual no se puede porque se tiene que votar únicamente, podés votar únicamente tu localidad, no es que podés votar cualquier cosa. También acá en San Marcos se puede votar presencialmente en la Municipalidad de San Marcos o en Casa de la Cultura Marcelo Pais o en el Consejo Deliberante. Solo se puede votar una vez y por un solo proyecto, así que a elegir bien, digamos. Todos los ciudadanos de San Marcos Sierras mayores de 16 años y con al menos 3 años de residencia en la localidad, así que está buenísimo. Voy a hacer un breve recorrido. Hay 11 proyectos, ¿sí? Sí. Voy a empezar de arriba para abajo. El primero se llama Memoria Viva, es para la reorganización de cementerios, es realizar un relevamiento visual y técnico del estado actual de ambos cementerios, limpiar, reacondicionar accesos a los nichos y tumbas, organizar los nichos y las tumbas existentes, evitando superposiciones y sectores confusos, señalar y nombrar las secciones del cementerio, bueno, reacondicionarlo en general. Esta propuesta por un presupuesto estimado de 10 millones, acordémonos que es por 13 millones de pesos, la mayoría no es por el total, digamos. No, la mayoría no es por el total. Contaba el otro día al aire de la radio Abigail que el proyecto es por 13 millones. Si el que gana es por menos cantidad, el presupuesto que eso, ponele que el que ganó es por 8 millones, los 5 millones que sobran va para el segundo. Va para el segundo. Así que se pueden combinar tranquilamente. Bueno, el segundo es emprendimiento de recupero y reciclado textil en San Marcos Sierras, es por 10.400.883 pesos. Bueno, 10 millones y pico. La descripción del proyecto es que se propone desarrollar un sistema escalable de recuperación de textiles que permita al mismo tiempo generar oportunidades de trabajo justo dentro de la industria textil sustentable, articulando el trabajo colaborativo entre ciudadanos, gobierno municipal, empresas y entidades educativas. Y pueden leer, por supuesto, el proyecto completo en la página. El tercero es hacia la tenencia responsable y el equilibrio poblacional de la fauna urbana en San Marcos Sierras, Córdoba. Es básicamente de castraciones. Lo que se trata es de primero generar concientización, prevención y luego generar una intervención, es una campaña de castración más o menos en 9 meses y analizar la situación. La idea es hacer un relevamiento grande, que es lo que me parece está faltando para sumarle, digamos, a la a las castraciones que ya existen, castraciones gratuitas que ya existen, pero es necesario hacer un relevamiento y quizás ir a las zonas y generar, bueno, otros lugares para no tener que trasladarlos directamente al centro del pueblo, ¿no? Y acá se ponen como espacios físicos los dispensarios, las escuelas, el polideportivo, etcétera, como para sumar otros espacios. Ese es el tercero. El cuarto, voy a ir un poquito más rápido, es una granja apícola. La propuesta es generar una granja y tareas de granja y apicultura, nucleando así una granja apícola donde las prácticas antiguas milenarias se fundan con las nuevas prácticas, dando resultados extraordinarios que se pueden desarrollar y disfrutar esas innumerables formas, llamémosle valores agregados, o sea, esencias, arropes, dulces, panales, todo. Algunas son más escuetas, o sea, tienen sí, solo un párrafo y otras tienen sí, como una... completitas. Lo pueden ver todo en la página. Otra es para llevar agua al Salto, se llama Un futuro con agua segura para el Salto. El año pasado seguimos mucho la noticia de que no hay, o sea, no hay una red de agua segura y limpia, con agua limpia para consumo humano. En el Salto hay una cisterna que con una bomba va llenando otras cisternas, digamos. Pero se trata sobre eso. El presupuesto es por los 13 millones y prevé la compra y colocación de un caño de polietileno de 5 metros de largo y 2 pulgadas de diámetro que conectará el paraje del Salto con la red troncal existente en el tanque de los sauces. Claro, porque, o sea, más allá de que existe... esta red troncal de donde se saca agua, que también lo que se necesitaba era un purificador, no llega directamente al paraje, digamos. Entonces la gente tiene que pedir camiones de agua, digamos. Falta esa conexión. Bueno, pueden leer ahí también la propuesta completa, pero se trata sobre eso, sobre agua para el Salto. Después otra que se llama Huella Verde, que se trata, es bastante extensa la explicación, pero básicamente es un proyecto de huerta modular de autorriego y para poder distribuirlo y que cada persona pueda tener un proyecto de huerta que se desarrolle en este clima, digamos, y que facilite la posibilidad de tener una huerta en tu casa donde puedas producir tus alimentos frescos y demás. Y además es una forma también de crear huertas ahorrando agua, porque tienen una forma, son como unos cubículos, ahí muestran. Son unos kits. Unos kits. Bien. Bueno, me copo ese también. No vale decir voto cantado, nena. Espacio comunitario para niñas y adolescentes y vecinos en general en Los Sauces es la creación de un Zoom en Los Sauces para realizar actividades con niños y jóvenes. También es bastante extensa, se puede ver hasta en qué cosas específicas se puede gastar el dinero en crear esa infraestructura y también la mano de obra, digamos, docente y la mano de obra también para la construcción. El otro es un exploratorio de arte para jóvenes, algo que ya estaba en funcionamiento, que se llevaba adelante, que básicamente es talleres de arte, de teatro, de pintura, de escritura y de música, coordinado por un equipo de docentes y artistas locales para jóvenes. Específicamente tienen la tarea de abarcar ese grupo etario que realmente como que a veces está medio boyando o perdido. Bueno, es para jóvenes y adolescentes. Que se llama Exploratorio de Arte para Jóvenes. Bueno, después... Uy, se me cambió el formato de la página de repente. Para, voy a ir otra vez acá. Mientras, música. Ah. Mientras, abrime la cortina. Abrigo y Voz para Crecer es para la Escuela Caracol. Básicamente eso es la instalación de estufas a leña y de un kit de sonido para actos escolares. Volvemos. Me quedan dos. El penúltimo sería restauración de murales de las garitas. Ah, no dice, no dije los presupuestos. Hay algunos que son bastante por menos dinero. Este, por ejemplo, de restauración de murales de garitas es de 400,000 pesos. Nada, básicamente es restaurar todos los por su propia artista los murales de las garitas. Hay algunos que se podrían como tomar desde la municipalidad y decir, bueno, este 400,000 pesos lo hacemos. y el último, cada perro en su casa, es la construcción de caniles para personas que no tengan como la posibilidad de tener en lugares seguros a sus mascotas. Entonces básicamente prevé un canil modelo y entregar estos caniles que de aproximadamente 104,200 pesos cada uno. Incluye tejido alambre hexagonal, 4 postes de quebracho y 60 metros de alambre. Y bueno, esos son los 11 proyectos. Pueden entrar a la página de presupuestoparticipativo.unc.edu.ar/municipio/San Marcos Sierras 2025 y los ven y votan. Pueden votar una sola vez. Sí. Así que primero lean todos, piensen bien y después voten. Exactamente. Con conciencia, como todos los votos. Exactamente, pero hay que recordarlo, sí, hay que recordarlo, sí. Siempre hay algún desprevenido. Bueno, un mes para votar, así que vamos a estar invitando de a poquito a todas las personas que estuvieron presentando estos proyectos. Y vamos a las noticias de Córdoba, por lo menos. Córdoba sin GNC. Hay un problema grande en estos momentos, vieron que... con los calores se corta mucho la luz. Bueno, siempre se corta mucho la luz. Sí. Pero vieron que con los calores se corta más aumenta, la luz. Aumenta, sí, sí. Bueno, está pasando lo mismo con el gas. Pero el gas es más complejo. Porque si no hay una buena planificación de parte del gobierno nacional con respecto a la cantidad de gas que se consume, a la prevención, a... bueno, un montón de cosas. El gas, una vez que se corta, lleva como 15 días en retomar y envolver el gas a la normalidad y demás. Y en estos momentos en los que el frío cala los huesos, realmente es un servicio muy esencial. Y bueno, muchas provincias, no solo Córdoba, Santa Fe, San Luis... bueno, no la quiero pifiar, pero son como 6 o 7 provincias en las cuales tomaron esta medida de quitar el GNC por lo menos de las estaciones de servicio para vehículos. Así que sí. Si tratan de ir, no van a tener GNC por lo menos hasta la tarde de hoy, anunciaron. El ente regulador de gas, Enargas, definió este martes cortar el suministro para GNC para vehículos para garantizar el consumo de hogares. Pasado el mediodía de este jueves y cumplidas las 24 horas de iniciada la medida, la estacionera Marisa Centenaro confirmó en Ahora Noticias que la medida se extenderá hasta las 14 horas del viernes, aunque se evalúe la situación. ¿Qué pasa? Lo que se trata de hacer, por lo menos que escuché de varios intendentes, es decir, bueno... vamos a cortar el GNC, vamos a cortar las clases en las escuelas que usen, vamos a cortar las industrias que más consuman gas para que en las casas y en los hospitales y en los geriátricos o salas de cuidado de ancianos y demás, no se corte el gas porque la verdad que la calefacción estaría siendo vital. Bueno, nada, hay un comité ejecutivo de emergencia que afecta no solo a Córdoba, sino a otras provincias de la región del centro y Cuyo, Argentina. Las autoridades se están reuniendo cada 8 horas para analizar el curso de la medida, si va recuperando su nivel y en función de eso lo van resolviendo, porque muchas provincias... No sé cómo está haciendo, la verdad, porque no tenemos gas natural nosotros. Claro. Pero en muchos lados está pasando que viene con muy poca presión. Sí. Así que, y eso, no sé, hay ciertas estufas que si no tenés presión no se la bancan no sé, y demás. Otra noticia referida al gas, vamos a ir, que si bien es nacional, me interesa darla pegadito a esta. Esta es de La Garganta Poderosa y dice un poco, ola de frío más gas inalcanzable, mientras las temperaturas caen bajo cero, miles de familias enfrentan el invierno sin red de gas, con garrafas carísimas y con el programa Hogar desmantelado. Acuérdense que el programa Hogar era un programa en que te transferían una garrafa social el precio de una garrafa social, que siempre fue más bajo que el precio de la garrafa real, porque... no sé, porque es la garrafa social, porque la podías conseguir el precio de la garrafa social en algunos lugares, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Y básicamente porque es un servicio esencial. Sí. Frío extremo en todo el país. Esta semana el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por temperaturas bajo cero en el AMBA y otras regiones. Se esperan días con mínimas de hasta menos 7 grados. Sin red de gas todo cuesta más, sin red de gas todo cuesta más. Dice uno de cada tres hogares, según el INDEC en 2024, en la Argentina no tiene acceso a la red de gas. En los barrios populares el 99% de los hogares no tiene conexión a la red de gas. Comprar garrafas es la única opción y cada vez está más cara. En noviembre del 2024. Sí. No, perdón. En noviembre del 2023 la garrafa estaba a 2.400 pesos. En enero del 2024 la garrafa ya estaba a 10.000 pesos. Acá se conseguía por ahí a 9.000, a 8.000, pero ya estaba a 10.000 pesos. Hoy está aproximadamente, acá dicen 16.300 pesos. Acá ponele que la conseguís a 15. Sí, más o menos. Un 313% en un poco más de un mes, desde mayo del 2025, supera los 16.000 pesos, dice acá. El subsidio del programa Hogar sigue en 1.778 pesos. 1.700 pesos te transfieren. Yo me inscribí en el programa Hogar y cada tanto me llegan esos 1.700 pesos y digo, ¿Qué es esto? Y es el programa Hogar que, bueno, está transfiriendo realmente el 1% de la garrafa. Sí. No se registran beneficiarios activos desde el 2023, es decir, no se sumaron. En los comedores el gasto se multiplica, bueno, porque acá también toman algo extra, que los comedores utilizan garrafas, porque los comedores están en barrios populares donde no hay red de gas, y esto usa aproximadamente un comedor, una garrafa por semana, y la brecha que se está generando entre el gas natural y el gas envasado es muy grande. Bueno, nada, sin tarifa social ni subsidio real, el programa Hogar fue desmantelado. No hay una política energética para los sectores más excluidos. El invierno se vuelve una amenaza. La calefacción no puede ser un privilegio. Es la nota de La Garganta Poderosa. Y vamos más rápido a otra noticia. Bueno, esta es cortita. Huracán le ganó por penales Instituto de la Copa Argentina. Instituto se quedó afuera... de la Copa Argentina por un 3-2 en definición por penales, así que chau Instituto. Adiós. Luego vamos con esta noticia, que es que el gobernador el día de ayer, el gobernador Martín Yarlora, en un acto importante rodeado de sus funcionarios, anunció la pavimentación del camino E64. Cruzando la ruta, conectando Malagueño y La Calera, y calificó este asfaltado como central, en tanto va a multiplicar las potencialidades de toda una gran región de Córdoba. Esta zona se estuvo quemando mucho y tuvo mucha interés inmobiliario por generar barrios cerrados. De lo que no se habló en la ceremonia fue de la afectación ambiental ni de los barrios cerrados que amenazan con florecer de la mano del flamante asfalto y de los anteriores incendios. Mucho menos de qué implicaría echar cemento en sitios sospechados de contener o haber contenido tumbas masivas de restos de desaparecidos. Sí, lo escucharon bien. Además, una reunión anterior, hace un par de meses, con familiares, con gente que tiene... conciencia de qué significan esas tierras, esos espacios, y una reunión de ordenamiento territorial, en la cual se echó por la borda, digamos, fue medio para la foto nomás. Ante cualquier obra en esas tierras, dice Graciela Geuna, que es una víctima de su marido, Jorge Omar Cazorla, fue víctima, desaparecido en la última dictadura militar, y ella dice, ante cualquier obra en esas tierras tenemos que haber buscado y encontrado los cuerpos, porque estarían pavimentando, excavando y demás en una zona donde hubo enterramientos ilegales. Ella no ceja en hallar los restos de su cónyuge, Jorge Omar Cazorla, 22 años, estudiante de cuarto año de Derecho en la UNC, oriundo de Villa Mercedes. Su cuerpo está ahí, en algún lugar de la reserva, desde el 10 de junio de 1976, señala y subraya que los desaparecidos de Córdoba son encontrables porque existen muchos indicios del lugar en que se encontrarían sus cuerpos. Preservar el campo va más allá de la búsqueda concreta jurídica, es un sitio de memoria, un lugar sagrado para la búsqueda de la verdad de nuestro país, para garantizar la no repetición junto a los otros sitios vinculados al terrorismo de Estado, destacó el coordinador de la Mesa de Derechos Humanos Córdoba, Emiliano Salguero. Este sábado, en base a esto, a esta novedad, este sábado 5 de julio habrá una caminata de reconocimiento en un sector del campo estatal convocada por sectores ambientalistas. Juan Orco y es referente de Jardineros Sin Fronteras y ante el reciente anuncio gubernamental señala que un tema muy interesante y relegado es pensar estos espacios de acceso territorial, por un lado, la construcción de la memoria, la recreación de la espacialidad y la recuperación de la fauna, que al no tener urbanidad, la poca luz permite a la fauna recuperar. Bueno, muy interesante lo que se está planteando con este lugar, con este espacio, que, bueno, al parecer tiene muchas aristas y muchos significantes, digamos, de cómo puede ser utilizado, ¿no? Bueno, otra noticia, la digo breve también porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero el gobierno nacional redujo derechos otra vez con los trabajadores del Garrahan, con los trabajadores de la salud. Así es. Parece que mediante una resolución que se llama 2109/2025, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, anunció el cambio de reglamento que rige el Sistema Nacional de Residencias Médicas, lo cual informa que las residencias pasarán a ser un esquema de becas, en el que los próximos ingresantes perderán derechos laborales. ¿Por qué perderán derechos laborales? Porque una beca no tiene aporte, no tiene obra social, no tiene antigüedad, no tiene ART, no tiene nada. Es una beca. ¿Qué es lo que pasa? Los estudiantes que están cobrando, los residentes, perdón, que también son estudiantes, pero son residentes porque trabajan, que están cobrando 700, 800 mil pesos y les van a pasar a pagar 1.200.000, 1.300.000 pesos, dicen, bueno, ¿qué hacemos? Porque realmente necesitamos ese dinero. Hay gente que está haciendo, bueno, gente no, todo el mundo, pero realmente está buscando otros trabajos a pesar de trabajar ya 8 horas por día ahí para poder terminar de pagar el alquiler, entonces es como que te ponen una también, lo que entiendo. No, y también, pero bueno, hay mucha gente que trabaja, hace guardias y no tienen tiempo tampoco de buscarse otro trabajo. Sí, más. Sí, por eso digo que es realmente una es una extorsión. Básicamente. Sí. Es una extorsión. Perdé tus derechos laborales, te doy lo que te me estás pidiendo. Un poco más, pero claro. Bueno, esa es la situación, por lo menos hasta el día de ayer, que esta es la noticia de la garganta poderosa. Nada, es un cambio en el reglamento de los residentes, pero la verdad un cambio nefasto. Noticia del día de ayer también, trabajadores y trabajadoras de prensa, fotógrafos y fotógrafas, comunicadores en general, realizaron en la Plaza Congreso una acción performática colectiva, autoconvocada y apartidaria para denunciar el ataque al fotoreportero Pablo Grillo. Fue en respuesta al cierre de la investigación interna de Gendarmería Nacional que planteó que el caso de Grillo, herido por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por el cabo Héctor Guerrero, que lo dejó al borde de la muerte, fue un hecho fortuito y responsabilizó al joven por estar parado en la línea de fuego. Es muy loco porque dicen línea de fuego, pero es un proyectil de gas lacrimógeno. Es para disuadir, para dispersar a la gente. No se tira al cuerpo. Un montón de cosas, pero no. Dicen que él estaba mal parado y fue un hecho fortuito. Basta de ataques a la prensa, fue el grito de una ronda gigante reunida alrededor de una pintada con la consigna Fue Bullrich, entre cámaras, cascos y máscaras desparramadas para reflejar que la prensa está siendo silenciada a golpes. La prensa, a partir de lo de Pablo Grillo, se tuvo que comprar, en vez de nuevas cámaras, nuevos cascos, nuevos chalecos antibalas, y bueno, máscaras de gas. Cosas sí. que son bastante caras y que así están saliendo a trabajar. Sí, es tremendo verlos en las movilizaciones con los chalecos. Tremendísimo. Bueno, y por otro lado tenemos la novedad, o lo que también se estuvo hablando en estos últimos días, en contraposición de cómo funciona la justicia en estos casos que estábamos diciendo recién, la detención de Alexia Abaigar y ahora también Eva Candelaria Montes, Aldana Sabrina Mucio e Iván Díaz. Esta noticia es de Mujeres que no fueron tapa y Ni Una Menos. Se está exigiendo la liberación porque alguien habría desparramado unas pocas bolsas de bosta de caballo en la vereda del domicilio del diputado Espert, además de un cartel que decía: acá vive la mierda de Espert. Dejar un poco de bosta en una vereda y un cartel intrascendente son delitos que justifican allanamientos y detenciones por la madrugada al mejor estilo grupo de tareas de la década del 70. No, rotundamente no. A lo sumo sería una contravención en caso que se probara el hecho y la autoría. En la misma causa se encuentra detenida desde hace una semana Alexia Abaigar, empleada del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, quien fue trasladada al penal de Ezeiza. ¿Quién es Espert? Por si alguien no lo sabe, es un diputado ahora de La Libertad Avanza, conocido por sus dichos crueles y violentos por pedir cárcel o bala a sus opositores políticos. Sí, un pelado muy, muy violento. Sí. En este caso, los medios vienen poniendo el énfasis en que las personas detenidas son militantes políticos del PJ o de la Cámpora. ¿Desde cuándo ser militante político se convirtió en un delito que justifica detenciones? Es una clara campaña de persecución y silenciamiento y disciplinamiento. El mensaje es: si militas en la oposición, vas a terminar presa. Aparte, son todas mujeres, ¿no? Pero por supuesto. No se trata de un hecho aislado. Hace pocas semanas fue proscripta Cristina Fernández de Kirchner y asistimos a la persecución y el hostigamiento de Julia Mengolini, María O'Donnell, Lali Espósito, María Becerra, La Cuerpo, demandada por la hermana del presidente, y la lista sigue. Es manifiesta la persecución a mujeres en la política y de las que tienen voz y quieren usarla en contra del actual arrasamiento. No es casualidad que la mayoría de ellas sean feministas. El actual presidente dijo en el Foro Económico de Davos que las feministas, la comunidad LGTBIQ+, y el movimiento ambientalista somos sus enemigas. Estamos viendo las consecuencias de sus afirmaciones. La complicidad del Poder Judicial con el Ejecutivo y el Legislativo nos deja todas en peligro. Se convierte en el brazo ejecutor del plan a través del encarcelamiento, la persecución política y la proscripción de quienes nos oponemos a esta avanzada cruel en contra de la vida, de la democracia, de la entrega de los bienes comunes. Exigimos la inmediata libertad de Eva Mieri, Alexia Abaigar, Iván Díaz Bianchi, Aldana Mucio y Candelaria Montes. La militancia política no es delito, ser feminista no es delito. Mientras estén detenidas, no hay Estado de Derecho ni democracia. No mires para otro lado, compartí, reclamá y demás. Bueno, esta nota es una nota, un carrusel hecho por Mujeres que no fueron tapa y Ni Una Menos. Y me parece interesante directamente contarlo así. Pueden buscar la noticia de exactamente, pero no tiene mucho más vericueto que este. O sea, es real, digamos, hay una acción concreta en la puerta de la casa de Espert, pero bueno, lo que se considere, lo que se llama muchísimo la atención es la forma de accionar de la policía. Aparte, la respuesta de el escrache que se organizó por parte de estas mujeres, de estas militantes políticas, fue en base a dichos de Espert muchísimo más graves, chicas. Sí. O sea, acá vive la mierda de Espert, es la que decía el pasacalle, y Espert está pidiendo cárcel o bala, está diciendo que no somos ni siquiera... también Caputo y también el presidente, ¿no? No es solo Espert, por favor, no digamos que es solo Espert, porque también Caputo ayer, o sea, acá hay otra nota que dice, se merecen ¿cómo es? La jueza Rayo Salgado le adjudica a los autores de este acto de vandalismo la intención de amedrentar o aterrorizar al diputado, un miedo bárbaro, ¿no? Y lo señala como parte de una asociación ilícita. Están tendiendo una trampa que caben millones de argentinos. No son, por supuesto, argentinos de bien. Por lo tanto, se merecen la persecución, el escarnio, la violencia. Son parásitos, virus, ratas. Deben ser eliminados, exterminados. Estas son palabras mismas del gobierno. Sí.

Nosotros te enganchamos. Como verán, la frustración aumenta y aumenta y aumenta. ¡No tiene sentido! ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta! Muy bien, son las 11 y 19 y volvemos con este Que Alguien Haga Algo, que vamos a estar acá hasta las 12 del mediodía y tenemos muchísimos mensajes, por suerte, muchísimos mensajes. Sí, para... y hoy ni siquiera dimos el número de teléfono. Lo podemos repetir por las dudas que nos quieren mandar mensajes al 3549-525153. Estamos sorteando dos entradas para ir a ver a Pim Pau. Y llegaron muchos mensajes en esa consonancia. Pero primero llegó uno de la negra Gaby, que dice: buen día, cumpis, bien tempranito. Ese veranito de San Juan nos vendría muy bien para descansar de tanto frío. Nos pone y nos manda un tema que pasaremos. Que va a salir ahora después de este aire, sí. Le mandamos un saludo grande a la negra Gaby, compañera locutora de los miércoles. Ayer fue el día de los locutores. Así sí. Que feliz día para ella también. El primer mensaje para ver a Pim Pau es de Astrid Zucconi, que dice: quiero ver a Pim Pau. Bien. Básicamente, ya estoy organizando acá el sorteo porque hay muchísimos mensajitos. Jessica Yael también nos manda: buenas, queremos ir a ver a Pim Pau, con un símbolo de corazoncito y de cruzar los dedos, así que ahí también la ponemos en la lista. Deni también nos manda: hola, queremos ir a ver a Pim Pau, somos Denise y Aligüe, así que también la sumamos. Tamara Dafne también nos manda: quiero ir a ver a Pim Pau, también la ponemos en la lista. Ahí vamos a estar haciendo bien la difusión de lo que va a suceder el fin de semana, pero Edgar nos pone: ¿pueden anunciar la zapada sanmarqueña esta noche en Barrio Chino? Están las tamboras de invitadas y bueno, ahí la vamos a anunciar un poquito más adelante con la agenda del fin de semana, que es muy completa también, ¿no? Porque se vienen las vacaciones de invierno y a full. Empiezan las vacaciones esta tarde, digamos, tarde-noche. Exactamente. Lili de Peinando Canas también nos manda un mensaje que dice: buen día, chiques, por suerte aflojó el fresco. Estoy muy contenta porque el lunes empiezan las vacaciones de invierno. Abrazos enormes, Pertuti, nos dice la Lili, así que le mandamos un saludo grande. Y acá de un teléfono que no tiene nombre, pero dice Desmundada, nos manda también: quiero ir a ver a Pim Pau. Así que si nos quieres mandar también tu nombre completo, así lo ponemos en el sorteo. Si no, ponemos el número de teléfono, pero también participando por las entradas para ir a ver Pim Pau. Un mensajito también en uno de los grupos dice que recién habilitan el GNC de nuevo. Yo no encontré en las noticias todavía la novedad, pero en uno de los grupos de viajes compartidos estaban diciendo que el GNC ya había sido, GNC para automóviles, ya había sido habilitado nuevamente. Bien. Y bueno, esos fueron los mensajes de hoy. Nos vemos hasta el lunes. No, queda un rato más. Pueden seguir mandando mensajitos para ver a Pim... ¿Cómo dirá? Pim Pau. Pim Pau. Bueno, después podemos pasar un mini tema, después te mando un tema para pasar, para recordar de qué se trata. Y bueno, si te parece, tenemos otra entrevista por el tema del quebracho tricentenario que querían cambiar de lugar en Villa Allende, en la avenida Padre Lucchese. Así que tenemos esa entrevista. No sé si querés que pongamos un tema, Vero, antes de ir a la entrevista. Sí, vamos a escuchar el tema que nos pidió la negra, que dijo que le vendría bien para arrancar su día. Ya es bastante tarde, pero bueno, no importa. Vamos a escuchar a Juan Ingaramo haciendo Welcome to Córdoba City. Estimados pasajeros, les habla el capitán para darle la bienvenida a la ciudad de Córdoba. El clima está hermoso, haga frío o calor, acá se vive de fiesta. Les recomendamos permanecer de pie, bailando y cantando si es posible. Esperamos disfruten mucho de su estadía y les agradecemos profundamente por habernos elegido. Dear passengers, welcome to Córdoba City. Déjame que te explique un poco lo que estoy pasando. Quizá nos apuramos mucho y no nos hizo tan bien. La vida no es un blanco y negro y a veces hay grises. Ya vamos a tener un tiempo para estar mejor. De tu boca una palabra, de tus ojos mil miradas. Hasta las 12, que alguien haga algo. Volvemos a que alguien haga algo, que alguien haga algo de viernes, y como anunciamos hace un rato y como estuvimos siguiendo las últimas semanas, por el quebracho blanco, el quebracho tricentenario en Villa Allende, hubieron muchísimas acciones con respecto a los vecinos y demás. Se había presentado un amparo y el día de ayer se notificó que el doctor Raúl Montenegro y el abogado Juan Smith presentaron un recurso de reposición a la justicia para que la acción judicial en defensa del árbol tricentenario pueda proseguir, y estamos en comunicación con Raúl Montenegro para que nos cuente de qué se trata esta medida. Raúl Montenegro estudió en la Universidad Nacional de Córdoba y es fundador de la organización Fundación Ambientalista Cordobesa, Fundación para la Defensa del Medio Ambiente, la FUNAM, de la cual también es presidente. Así que bienvenido, Raúl, y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Un gusto, realmente. Buen día. Muy buenos días, gracias por salir al aire de la radio comunitaria Garabato. Contanos, Raúl, de qué se trata esta apelación y en qué situación está el quebracho tricentenario, este quebracho blanco enorme que tanto la municipalidad de Villa Allende como el Camino de las Sierras, la empresa Camino de las Sierras, estaban queriendo trasladar con peligro de claramente que se muera, de que este árbol ya deje de existir. Así que contanos de qué se trata esta medida. Bueno, justo que mencionabas Camino de las Sierras, de alguna forma Camino de las Sierras sigue haciendo una cantidad de obras que implican daños graves al patrimonio, ¿no? Pensemos en el caso de la autovía de Punilla, o el proyecto, por ejemplo, que tienen ahora de pavimentar la E64, que una ruta que, si era asfaltada, no solamente cortaría en dos la reserva de la defensa de la Calera, sino que, aparte de estos antecedentes, está esto que está pasando con este quebracho. Ellos originalmente hicieron el proyecto, y la verdad que para ellos, y queda claro hoy, era directamente bajar el quebracho y pasar encima por la ruta, ¿no? Cuando se produce la movilización pública, entonces cuando hacen este acto de prestidigitación y transformarlo en un eventual trasplante, sobre todo por la movilización pública. Y en ese momento, como parte de este proceso, se hace una acción de amparo, ¿no es cierto? La acción de amparo buscó justamente proteger el árbol. Esta acción de amparo la hacen, primero sale positivo en el sentido que se para, se frena, pero posteriormente la justicia lo rechaza. Y quienes hicieron este amparo tenían 48 horas para poder apelar, pero no apelaron, ¿no es cierto? ¿Y qué sucedió? Que las vías judiciales quedaron totalmente cerradas. Juan Smith estuvo viendo todos los vericuetos judiciales y finalmente se encontró una ventanita. Entonces, directamente presentamos un recurso, incluso pidiendo que realmente sea protegido este árbol. Sabíamos que iba a ser rechazado, y efectivamente se rechazó nuestro recurso. Pero lo bueno, que era la ventanita, y que venía un poco oculta en la presentación, era que habilitaba para apelar lo que se había hecho. Entonces, justamente lo que hemos hecho ayer es usar esa ventanita. Ha sido apelado, y al apelarlo, quiero aclarar que también quienes presentaron la acción de amparo original, que siguieron lo que estábamos haciendo, también han apelado. Entonces, ahora la acción judicial goza de buena salud. O sea que podemos seguir dentro de la justicia para tratar justamente de revertir lo que hasta ahora, en este caso, las dos vocales de Cámara habían visto más del lado, más siguiendo los argumentos del Camino de las Sierras y de la Municipalidad de Villa Allende, que es la realidad. Entonces, ahora ya tenemos el camino abierto judicialmente para poner realmente los argumentos contundentes que dicen no al trasplante del árbol y sí a su permanencia en el lugar donde ahora está, ¿no? Contanos, Raúl, de qué se trata este traslado. Lo querían trasladar un par de metros. ¿Qué implicaría para el árbol eso? ¿Y cuál es la solución que habían planteado los vecinos en cuanto a esto? Mira, primero recordemos que los quebrachos blancos son perennifolios, ¿no? O sea, son árboles que tienen hojas todo el año. Necesita esas hojas coriáceas. ¿Y por qué menciono esto de que hacen fotosíntesis los 365 días del año? Y es que en general los árboles que funcionan, están abiertos, digamos, todo el año, tienen pocas reservas. No es como los árboles que sí pierden las hojas en invierno y que tienen reservas y que permite resistir. O sea, que estos árboles, que insisto, usando esta figura curiosa, que están abiertos todo el año, tienen pocas reservas. O sea que lo hacen mucho más vulnerable para este intento. Este intento que en realidad era sacarse el árbol de encima, que era trasladarlo. Básicamente era trasladarlo de donde está en este momento, unos 25 metros, a un pozo que habían hecho tan improvisado y tan caótico como la zanja que hicieron alrededor del árbol y que ha implicado la destrucción de buena parte de sus raíces. Entonces, en este contexto, el de un árbol en donde su traslado es simplemente a acelerar su muerte, hacer que la muerte sea prematura, es en donde se da toda esta movilización, que incluso está pasando algo muy, muy lindo, y es que, bueno, gracias a la presión, el campo de concentración que habían armado alrededor del árbol y que nadie podía acercarse, esto quedó roto, y ahora están todos los voluntarios reparando las raíces que han sido cortadas, aplicando compost, regando, para que estén en las mejores condiciones posibles para lo que nosotros queremos, ¿no? Que siga estando en el propio lugar. Afortunadamente, como los quebrachos blancos tienen raíces muy, muy profundas, y esta parte no ha sido alterada, por lo menos esa sigue relativamente intacta, ¿no? O sea que ese es más o menos el cuadro en que se está en este momento, a la espera de, vos preguntabas sobre la traza. Los propios vecinos presentaron una alternativa de traza que implicaba la permanencia, obviamente, del quebracho blanco en su lugar. Y trataron, fíjate vos, primero de tener 72 horas, después 48, finalmente, más que acordarse, se fijó un ultimátum de prácticamente 24 horas para que vean esa alternativa. Todavía no hay respuesta, pero desde ya yo te diría que hay una decisión absolutamente inamovible. El campamento de quienes defienden el árbol está muy cerquita del árbol, está esta gente ayudando a su supervivencia. Ya ha pasado la reunión en Córdoba se hizo una reunión sobre el cambio climático global, en donde justamente la gente tanto de la CAMPE como de los vecinos autoconvocados protestaron con un gran apoyo de la gente que asistía a la reunión. Entonces yo te diría que estamos en este momento con toda la vía judicial abierta, una lucha que se ha nacionalizado. Adolfo Pérez Esquivel, León Gieco, y la lista va creciendo acompañando la lucha. Entonces estamos un poco a la expectativa, pero realmente totalmente convencidos de que no se tiene que mover el árbol del lugar donde está, ¿no? Y Raúl, contanos, si es que tenés la información ahí fresca, ¿por qué hay tanta insistencia de parte de la municipalidad y de Camino de las Sierras en hacer esto? ¿Hay un emprendimiento inmobiliario en vista? ¿Cuáles son los intereses de esta parte para mover este quebracho blanco de su lugar? Mira, yo creo que a esta altura fundamentalmente es capricho, es un capricho sin base técnica, porque no sé si te lo dije recién, algo insinué, pero esta gente, cuando digo esta gente, es tanto Caminos de las Sierras, Sociedad Anónima, que es Gobierno de Córdoba, no sé, Caminos de las Sierras es Gobierno de Córdoba, como la empresa constructora, que Federico Hijos, Sociedad Anónima, realmente no tenía ni idea de lo que es trasplante. O sea, simplemente se pusieron a excavar sin tener ningún elemento técnico a mano. O sea, fue una torpeza increíble, pero torpeza avalada por la Municipalidad de Villa Allende, que es tan culpable de todo esto que ha venido pasando como la propia Camino de las Sierras. Por lo tanto, yo insisto, es como una especie de capricho de que si lo quieren hacer. argumentando de que si se hace un desvío, disminuye la seguridad. Nosotros hemos planteado, incluso ante la justicia, que es absurdo esto, porque primero esta ruta en que se está ampliando el ancho, que va prácticamente atravesando una zona donde hay ya ahora en este momento hay muchísimos barrios, hay muchos colegios, no tiene que ser una vía rápida, ¿no es cierto? Sería un contrasentido que se hiciera una vía rápida, donde ya hay bastantes rotondas. Entonces, realmente no afectaría en lo más mínimo hacer una adaptación de la traza para que quedara el garrobo. Por eso, yo creo que los dos elementos que juegan en esto es la terquedad, no dar el brazo a torcer de una empresa como Camino de la Sierra, que se ha mostrado absolutamente irresponsable por lo poco que nos queda de ambiente nativo, y obviamente la parte económica, o sea, le sale más barato sacarse de encima el árbol y seguir la ruta que hacer esta modificación. Pero claro, está empezando a costar caro la improvisación que han tenido, y de hecho nosotros lo que nos tenía un poquito preocupado es de que habían suspendido las obras por justo el tiempo que duraba esta reunión internacional sobre el cambio climático, que nosotros con cierta ironía llamamos la cumbrecita climática, justamente se interrumpió por el tiempo que iba a durar la reunión. O sea, como tratando de evitar de que esa especie de vidriera que habían montado el gobernador Martín Yarlora y la ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, no tuviera traspiés, ¿no es cierto? Entonces es eso, es una mezcla de capricho y de no gastar más plata y realmente no importarle en lo más mínimo, ya no solamente la vida de un árbol, ¿no? Porque es más que un árbol, aparte de ser un ícono, representa también todo lo que se destruyó en bosque nativo, ¿no? Bueno, Raúl, clarísimo. Yo, ya que te tenemos acá al aire de la radio y vos nombrabas un poco también en la introducción esta nueva noticia también del gobernador, la pavimentación del camino E64 que atraviesa una reserva natural en la Calera, Reserva Natural de la Defensa Calera, y una obra que implicaría también alterar sitios sospechados de contener o haber contenido tumbas masivas con restos de desaparecidos. ¿Qué nos podés contar sobre eso? Hay una actividad este lunes, ¿estás al tanto de esa situación y qué implicaría nuevamente también hacer un trazado en el medio de una reserva natural, tal como lo fue también, ¿no?, la autovía de Punilla, en este caso en La Calera, en unos sitios que también fueron incendiados anteriormente? En los últimos incendios hemos visto toda esa zona prendida. ¿Qué nos podés contar sobre eso también? Mira, me parece muy, muy interesante la pregunta y la quiero enmarcar en el discurso inaugural que hizo Martín Yarlora en esta cumbrecita, en la reunión internacional sobre cambio climático. Él decía de que la Comunidad Europea le había bajado la categoría argentina, categoría que tiene que ver, por ejemplo, en las cosas que se importan desde Argentina en Europa. Y que el motivo de esta baja calificación era la deforestación. Y realmente me pareció hasta de cierto mal gusto considerar que la deforestación era algo en el cual no tuviera responsabilidad el gobierno. Parecía de que era algo que venía del cielo, ¿no? Y la verdad es que la deforestación que se ha producido en Córdoba, recordemos que nos queda menos del 3% del bosque nativo cerrado, que Córdoba ha llegado a tener la tasa de desmonte más alta del mundo en algún periodo de tiempo, de menos 2,93%, la mundial era inferior al 0,5%, decía de que esto es lo que el discurso que él hace. Entonces no tiene nada que ver ese discurso con la obra de la E64, que partiría, como vos bien decías, en dos la reserva, y abriría una brecha tremenda, muy dañina, de alto impacto negativo sobre la biodiversidad, porque es el último reducto de biodiversidad cercano a la ciudad de Córdoba, ¿no? Entonces, me da la impresión que hay como, no sé, es una sensación muy fea de ver que se prefiere usar pintura verde a realmente tomar decisiones correctas. Entonces, mucho discurso, mucho hablar de deforestación, cuando la propia Camino de las Sierras ha hecho un daño enorme. Con los años se va a ir viendo al hacer la autovía de Punilla, pero que ahora tiene en carpeta esta pavimentación, que por otro lado, fíjate, esto es muy interesante, sin estudio de impacto ambiental, sin audiencia pública, muy alegremente lanzan se va a hacer la pavimentación. Entonces, el cuadro yo diría que es dramático, pero la lucha ya está lanzada, o sea, ni el quebracho blanco se rinde, ni la gente que está al lado, ni tampoco se van a quedar callados quienes viven justamente cercanos a esa reserva y saben lo importante que es para la fábrica de aguas, lo que es paisajísticamente, y en donde un asfalto simplemente sería una cuña destructora, o sea, que permitiría que se destruya desde adentro. O sea, fíjate vos esto, o sea, que se destruya desde adentro una reserva que es uno de los últimos reservorios de biodiversidad, ¿no? Y aparte, me parece que la palabra que estábamos buscando es un poco una hipocresía, ¿no? De parte del gobierno de llamarse y organizar estos congresos y demás en el medio de una situación crítica de la provincia, ¿no? Además, el año pasado hicimos unas entrevistas con respecto a esto de el no estudio de impacto ambiental de la autovía y el peligro de que ni siquiera se habían puesto la estructura necesaria para atravesar unas reservas como la que se atravesó la autovía de Punilla, en las cuales hay fauna nativa que no solo corre peligro la fauna, sino también corre peligro la gente que circula por la autovía. Me imagino que en este caso, en el caso de la autovía esta que están queriendo hacer en La Calera, de La Calera a Malagueño, sería una situación bastante similar, ¿no? Sin estudio de impacto ambiental y sin los requerimientos necesarios para ver cómo pueden articularse estas dos cosas, si es que es posible, ¿no? Por lo que vos me decís, es realmente innecesario y no sería posible, pero sin los profesionales necesarios para poder organizar una obra como esa, ¿no? Sí, mira, acá hay tres puntos que me parece importante ver. Uno, que vos lo mencionaste, toda la zona de la reserva está asociada trágicamente a los años del plomo, porque muchas cosas pasaron allí. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, que la Universidad Nacional de Córdoba quiso hacer una suerte de base de la propia universidad en la zona de la reserva, y nosotros en su momento hicimos una movida muy muy fuerte, incluso indicando de que allí había cosas que todavía debían seguir investigándose en el tema de desapariciones. Y logramos que se cayera el proyecto. Yo recuerdo una charla bastante dura que tuve con el rector de la Universidad Nacional de Córdoba en ese momento, pero finalmente el proyecto se cayó y se construyó en otro lado. En este caso yo te diría que es todavía más grave, porque ya no es un enclave, es directamente todo un eje, ¿no? El segundo punto me parece que ¿por qué están pasando estas cosas? Porque la palabra que vos justamente mencionabas, hipocresía, creo que es la palabra clave. ¿Por qué? Porque en una reunión como la que se hace en Feria, en realidad cualquiera que tenga recursos económicos puede invitar a 40 especialistas y poner el título que sea. Pero la hipocresía, ¿en qué consiste? no solamente en hablar de deforestación, cuando el propio gobierno es inepto para reducir los desmontes que se siguen produciendo, ha sido inepto para los incendios. Pensemos en la acción penal que iniciamos contra Juan Schiaretti por la impericia con que se manejaron los incendios en el 2020. Yo creo que hay otra cosa que es muy, muy grave y que tal vez la mayor parte de las personas no lo tienen en cuenta. Y es que es a tal punto la hipocresía del gobierno provincial que ellos impulsaron y se aprobó una ley, que es la ley 10.830. Y uno pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con todo esto? Y tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque esa ley 10.830 desactiva prácticamente los estudios de impacto ambiental y las audiencias públicas para situaciones como esta ruta donde está el quebracho blanco o este otro dislate de partir en dos la reserva de la defensa costera, ¿no? Entonces, yo creo que hipocresía, ya una hipocresía peligrosamente amplia, porque tiene que ver justamente con la vigencia de esta ley. Y fíjate que esta ley está en este momento, no es que esté tranquilita y reposando, sino que gracias a una acción que hicieron organizaciones colegas, y nosotros somos amicus curiae, o sea, amigos del tribunal, está en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia por inconstitucionalidad, o sea, se la está analizando. Y es esa ley la que le permite a la provincia hacer cosas que sin esa ley no podría hacer, o por lo menos se le haría más complicado, ¿no? Y el tercer punto es que, tanto en el caso del quebracho como las cosas que están pasando, el gobierno no tiene la más mínima idea de lo que es biodiversidad. O sea, el quebracho blanco allí en Villa Allende no es solamente el quebracho, es la biodiversidad que lo acompaña, es la biodiversidad del pan de tierra, de comillas, donde está ahora. Y en realidad la provincia no ha hecho absolutamente nada, primero para conocer la biodiversidad, que incluye virus, bacterias, artrópodos, es decir, miles de especies, como si la biodiversidad fueran solamente algunos árboles o algunos mamíferos, ¿no? Entonces, este es el tercer punto que me parece muy grave, pues creo que tampoco socialmente se llega a percibir de que la biodiversidad es algo muy complicado, necesario para nuestra supervivencia, pero que no tiene solamente lo que es más visible y más grande, sino tiene también lo que es más pequeño e invisible para el ojo humano, y es fundamental para que funcionen nuestras cuencas hídricas, y sobre todo son fundamentales para la supervivencia, ¿no? Imagínate, con una ley hecha a medida del gobierno, con una ignorancia supina de lo que es biodiversidad, y pensando de que, caramba, ni siquiera logran salvar un quebracho blanco, un solo ejemplar de quebracho blanco, en una provincia donde queda tan poco bosque nativo, digamos que ya la hipocresía va dando lugar a otra palabrita más complicada, que es la de complicidad. O sea, la complicidad para ir reduciendo lo poco que también hay de ambiente nativo, para que haya cada vez más negocio, ¿no? Negocio de todo tipo, de la agricultura industrial hasta el negocio inmobiliario que vos mencionabas, ¿no? Bueno, Raúl, clarísimo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Nosotros tenemos que seguir con el programa, pero vamos a seguir también haciendo entrevistas y siguiendo estas dos aristas también. Muchísimas gracias por la resistencia, por la explicación y por poner ahí el cuerpo y también tu profesión en manos del pueblo, ¿no? y de la gente. Así que gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, que tengan muy, muy lindo día. Chao. Muy buenos días. Hablamos con Raúl Montenegro, fundador y presidente de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente, FUNAM, y seguimos en minutos con este programa de Que Alguien Haga Algo. Cristina Fernández de Kirchner es la mujer más importante de la historia argentina en la política. Escuchame, fue dos veces presidente. Todas las cosas que está diciendo tu tío, en gran parte tiene razón. Es el gobierno de María Eugenia Vidal fue un desastre. Y el gobierno de Macri fue otro desastre. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? No solo el desastre que hizo en lo económico,

Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha ni de izquierda. De 10 a 12 por La Garabato. Bueno, bueno, bueno, son las 12 y 14 de la mañana y tuvimos un programón, Vero, felicitaciones. Un programón. Felicitaciones. Qué bien, por tus entrevistas. Todas entrevistas. Yo termino medio quemada los viernes, le voy a contar a la audiencia un poco. Imagínate yo. llamando por teléfono, poniendo temas, todo, sí, Vero. No, a ver, que si me contestas, si llamás, si no atiendes, si vas, si no viene. Tremendo, todo. Pero lo bueno, que sucede hermoso, en el detrás de escena. Pero por suerte tenemos una linda calefacción. Gracias a Ñaupa que nos dejó en la... vamos a nombrarlas así particularmente hasta que sean un montón y ya no las podemos nombrar, pero gracias a Ñaupa que nos dejó para la garrafa sí. Acá y tenemos prendidita la estufa que afuera ya no está tan frío, pero viste cuando te acostumbras a que esté prendida. Sí. No, igual hoy vinimos y bueno, Anto viene en moto, entonces está bueno llegar a un lugar donde hay un calorcito. Exactamente. Bueno, vamos con la agenda de fin de semana y luego quédense ahí las personas que participaron por el sorteo. Todavía tienen unos últimos segundos para participar por las entradas de Pim Pau. Este lunes 7 de julio en Capilla del Monte, recordamos que hay una combi que va a salir desde San Marcos Sierras para ir a ver el espectáculo y disfrutar en familia de nada, un show re lindo para las infancias, así que quédense ahí las personas que participaron. Tengo anotadas por lo menos 5 personas por ahora, así que hay bastantes posibilidades de ganárselas. Vamos con la agenda del fin de semana. Hoy está la Zapada Sanmarqueña, como nos decía Edgar hace un ratito. Las invitadas son las Tamboras, es lo de Pepa y Edgar en Barrio Chino. Y va a estar Maybe Sol desde Uruguay, ¿sí? Viernes 4 del 7 desde las 21:30. Bien, y también recordamos el horario de invierno de la Cale de 15 a 18 de lunes a domingo. Exactamente. Con respecto a este finde, a ver si está en la agenda sábado. O está... porque tengo acá paralelamente lo que se publicó en Cultura, que es una... pero esto es del 6. Yo tengo Isto Reggae. Sí, perdón. Eso es del domingo. Ah, sí. Claro, es domingo. Vamos con el sábado entonces mejor. Tengo el sábado Cuando el Cielo Guardó Silencio, Teatro para las Infancias en Casa de Cultura, desde las 5 de la tarde. También mañana 5:30 en Argimón, tocará la Orden Galáctica del Cannabis. ¿Qué más? ¿Qué más? Valesini, que estuvo ahí en entrevista este miércoles en Plan San Marcos, en entrevista, presenta Rutas Paganas en Casa de Cultura a las 21 horas. Y también el sábado, pero más tempranito, a las 3:30 de la tarde, Jairo Mastuzuy más Cuarto Crecientes en la Plaza Cacique Tulián. Así es. ¿Qué Jairo? No es ese Jairo, yo pensé lo mismo. Dije... ¿Jairo? ¿Viene Jairo? ¿Viene no, Jairo en Stone Fernet ahí en la plaza? Yo pensé, ayer pensé lo mismo, dije, ¿viene Jairo? No viene, no es ese Jairo. Bueno, Tuzuy y Cuarto Creciente también en la Plaza Cacique Tulián. Cuarto Creciente que estuvieron haciendo ahí un espectáculo en Casa de Cultura muy lindo para poder juntar para grabar sus primeros temas. Ya hace como 3 años que se juntan. Es un bandón, la verdad, muy lindo para escuchar. Unas voces hermosas. Suenan así hermoso, que... sí. Bueno, eso mañana 5. La Radio Garabato va a estar haciendo el sonido, así que ahí vamos a estar escuchándoles. Por otro lado, el domingo 6, y ahora sí, vamos a la Antesala del Reino. Domingo 6, la Antesala del Reino, taller de creatividad con Valesini, la misma que va a estar el sábado, pero va a estar dando un taller en Casa de Cultura a las 5 de la tarde. Después Nora Sarmoria más Marcela Castro, piano, voz, percusión y cerámica. En San Marcos Pay a las 5 de la tarde. Esos dos espectáculos, esas dos propuestas se pisan ahí a las 5 de la tarde, una en San Marcos Pay y otra en Casa de Cultura. Después otra, de Mate de Luna, Títeres, Secreto de la Cacerola, en Casa de Cultura, a las 18. Y en la Plaza Cacique Turian, Santa Rúcula y el Ballet San Marcos y los sanmarqueños. Y es tempranita la plaza, es a las 3 y media de la tarde todos los días, o sea, todos los días que se hace, en este caso sábado y domingo, tempranera porque, bueno, a las 6, 7 de la tarde ya hace frío. A las, sí, un poco más temprano. Pero bueno, 3 y media de la tarde es un horario que está muy bueno. Sí. Y bueno, finalmente lo que había anunciado o preanunciado antes, Historreggae, la historia del reggae en Argentina, proyección audiovisual, charla y set musical. También se hizo una entrevista este miércoles sobre eso. Esto va a ser en Casa de Cultura a las 21 horas. Charla con DJ Ratzfleck. Así es. Así que eso hasta el domingo. Y el lunes ya se difundirá por acá por el programa. Pero para las personas que están ahí esperando el sorteo, recordamos, el Pim Pau es en el Cine Teatro Enrique Muño, en Capilla del Monte, a las 3 y media de la tarde, el lunes. Así que también una propuesta temprana para ir con las niñeces más niñeces también, y con las que ya no son tan niñeces también, porque es muy divertido. Y un buen paseo también, como para arrancar las vacaciones. Claro, se van ahí en la combi de la Muni, se ven un hermoso espectáculo y vuelven, y bueno, así arrancamos. Y después de ahí, hasta el Maipo no paro. bueno, vamos con el sorteo, si les vamos parece. Vamos con el sorteo, dale. 5 personas había anotadas. 1, 2, 3. Solo quiero chequear que no se haya sumado nadie. No. No se sumó nadie. No, Lili nos dice una pregunta al doctor Montenegro. Perdón, Lili, lo que pasa es que estuvimos a las corridas con las entrevistas hoy y no pude leerlo para poder preguntárselo al aire. Discúlpame. Dice, si sabe del asfalto al Perilago de Cruz del Eje y la construcción del Hotel Casino. Ese es otro tema. Claramente es la principal política de este gobierno provincial es hacer obras. Se ve que ahí está la... El negocio. Y sí, la verdad. Ya vamos a estar entrevistando a alguien para hablar sobre específicamente sobre esa obra, porque nos toca bien de cerquita. Así que, bueno, vamos con el sorteo. Voy a filmar para que todo sea muy transparente y después lo vamos a subir a nuestras redes sociales. A las redes sociales. Estoy en la página sorteados.com. Y voy a empezar con la filmación. Ahí están las participantes: Astrid Zucconi, Jessica Yael, Denise y Aliwe, Tamara Dafne y Desmundada. Así aparecía en el WhatsApp. Así que vamos a apretar sortear un solo premio. Y la ganadora es la primera que participó, Astrid Zucconi, puesto número 1. Astrid, te ganaste las entradas para ir a ver a Pim Pau. La forma que vamos a hacer es, le voy a pasar tu número, tus datos al secretario de Cultura, Alejandro Raymond, y se van a comunicar ahí entre ustedes para poder ir a ver el espectáculo. Qué lindo, felicitaciones, Astrid. Felicitaciones. Que después nos cuente cómo le fue. Exactamente. Y muchas gracias por participar y mandar sus mensajes. Nos hace sentir bien y acompañadas. Un saludo muy grande a todos los compañeros de la radio. Y este programa se ha terminado, pero continúa la semana que viene de 10 a 12, lunes, miércoles y viernes, como siempre, Vero. Así es. Quédense en el aire de Radio Comunitaria Garabato, que ahora viene un temón. Un buen cuarteto para cerrar la semana. Me encanta que cerramos con cuarteto. Y historias clandestinas en el día de hoy, Homero Manzi. Qué lindo. Quédense ahí. Quédense ahí. Más tarde está la repetición de Plan San Marcos, que repasa la agenda cultural del pueblo. Y bueno, nos escuchamos la semana que viene. Exactamente, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos. Gracias, Santo. Buen fin de semana. The